Y nos interesa mucho porque está relacionado con la pérdida de la condición de profesionales, de los trabajadores de la salud, tanto enfermeras como radiólogos, radiólogas, y también los instrumentadores e instrumentadoras. Con los que ya hablamos hace muy poco, ¿no? Hace con muy poco. El caso de los instrumentadores. Sí, y hoy vamos a ver el caso de las enfermeras y de los enfermeros. Nos está atendiendo Andrea Ramírez. Andrea, hola, ¿cómo estás? Andrea, sos delegada del Ramos Mejía y licenciada en enfermería. Andrea, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes. Estamos muy preocupados, por cierto, porque esta ley, esta nueva ley del gobierno de la ciudad, les quita a ustedes, les niega la condición de trabajadores de la salud, lo mismo que a instrumentadoras e instrumentadores y a aquellos trabajadores y trabajadoras que toman imágenes. Sí, esta ley ha sido votada en una semana, la sacaron y la votaron rápidamente. La verdad que es totalmente discriminadora, es brutal contra nosotros que venimos trabajando desde hace muchos años con una formación de terciario y universitario, porque la mayoría ahora está estudiando en la universidad para recibirse de licenciado. Y muchos ya somos licenciados en la Ciudad de Buenos Aires. Y porque además, en el resto del país y en el Gran Buenos Aires, los enfermeros son considerados profesionales de la salud. Solamente nos excluyen en la ciudad de Buenos Aires y encima votada por el gobierno. Una ley que vota discriminarnos de por vida acá en el gobierno. Entonces, esto es tremendo para nosotros, que manejamos la complejidad, porque se imaginan la complejidad que se imagina que se manejan las terapias intensivas en las unidades neonatales, en las unidades de urgencia, las unidades coronarias, además de las clínicas, las cirugías. Estamos trabajando en prevención con todo lo que es los enfermeros, solamente manejan los vacunatorios. Somos los enfermeros encargados de la inmunización de la población en total. Entonces, conjuntamente con las licenciadas en bioimágenes y las licenciadas en instrumentación quirúrgica, nos hemos organizado de una manera veloz, prácticamente en 10 días, porque la primera marcha, desde que salió la ley el 1 de noviembre, surgió un viernes 9, y la segunda, que fue una marcha general, fue al viernes siguiente, que es tremenda, que toda la sociedad ahora se enteró de nuestro problema, que hemos abierto los ojos, los enfermeros que nunca nos habíamos organizado en la vida, siempre acostumbrados a manejarnos en los servicios, con una formación de cumplir órdenes, pues ya no cumplimos más órdenes, son indicaciones, y queremos que nos reconozcan como profesionales porque tenemos una formación que podemos estar en todos los niveles de la salud pública. Estamos reclamando por lo que nos corresponde, que tiene que ver con el reconocimiento salarial, porque es una diferencia importante que hay entre los profesionales y los enfermeros de escalafón general. A eso te iba a pedir, Andrea, que nos detalles eso, por si hay alguien que no entendía a lo mejor por dónde venía el perjuicio, que obviamente que cualquiera escucha que lo sacan del ámbito de los profesionales de salud, se entiende. Pero ¿qué pasaría en cuanto a lo que significa ustedes para el cargo, no? Y significa que nosotros seguimos sin cobrar el reconocimiento salarial que tienen los profesionales. Serían entre 10, 15 mil o 20 mil pesos de diferencia según la antigüedad. Esto ha sido siempre así. Nosotros siempre cobramos mucho menos. Además, con la complejidad que es a veces atender en los hospitales 20 pacientes, 20 y pico, 30 o menos. O terapia intensiva, por ejemplo. Terapia intensiva, lo que son los respiradores, una persona en pedacitos que uno tiene que cuidar. Porque es en pedazos donde están las personas en las terapias intensivas, el nivel de formación, especialidad que uno tiene. Otra cosa que no nos reconocen son los días de capacitación. Los que están en carrera profesional tienen el derecho de un día en la semana para capacitarse, y a nosotros nos lo niegan. Tenemos que hacer capacitación fuera de nuestro horario de trabajo. Y otra cosa que también nos lo niegan es la licencia profiláctica por estrés. Los que están en la carrera profesional tienen derecho a tomarse 10 días por estrés anuales. Y nosotros los enfermeros no, como si no nos estresáramos. Además, es descabellado solamente pensar que puede ser un técnico administrativo, ¿no? Nombrarlo como un profesional de la salud, una persona que está haciendo las tareas que vos estás diciendo, bueno, pensar que pase a un ámbito únicamente administrativo. Es la verdad que es algo... violento, es sí, agresivo. Sí. ¿Cómo no nos vamos a indignar? ¿Cómo nos van a venir? Por suerte se levantaron todos los enfermeros de las provincias, de la Argentina, que lo que ha logrado este gobierno, por suerte, es nuestra unidad. Nuestra unidad y nuestras ganas de seguir luchando en contra de todo este tipo de atropellos que estamos y el recorte que nos están haciendo. Claro que es violento y es injusto que no nos consideren profesionales de la salud cuando cualquiera que estuvo alguna vez en algún hospital internado o se atendió en algún sanatorio sabe la importancia del enfermero. El enfermero hace lo que no hace ni siquiera la familia ni el resto de las demás profesiones. Uh-huh. Nosotros ponemos el cuerpo, hacemos la tarea limpia y la tarea sucia, con nuestra cara de poke, porque sabemos que las personas lo necesitan. Necesitan que lo higienicemos, que le cortemos las uñas, que le administremos la medicación, que hagamos las extracciones, que curemos sus heridas, las escaras. Nadie hace esas. Nadie. Nosotros con nuestra mejor cara, para que el paciente no sienta vergüenza o no sienta humillación, nosotros hacemos todo lo que nadie puede hacer. Y nos formamos para hacerlo de manera profesional, porque sabemos que es necesario. Andrea, me preocupa esto como un tema laboral, pero también me preocupa, y no sé si más o menos, pero me preocupa mucho, porque creo que es un problema de salud pública. Cuando a ustedes les niegan, y a los demás trabajadores y trabajadoras les niegan la condición de profesionales, están desalentando también la capacitación, y no sabemos qué podría ocurrir en el futuro, si a estos locos se les ocurriera empezar a tomar gente sin capacitación y decirle en tres patadas, mira, ponete a hacer tal o cual cosa. No me quiero imaginar un instituto de preparación hecho por estos funcionarios, sí. ¿No? Nosotros, es eso lo que estamos defendiendo también. ¿No es cierto? La atención que le corresponde a todos los pacientes que vienen en las privadas y en el público, porque estamos defendiendo la salud pública. La salud pública es todo. Es todo, porque por supuesto que la formación es fundamental. Nuestra formación, así todo con los salarios que tenemos, seguimos nosotros tratando de especializarnos en todos los niveles, ¿no es cierto? Y si ellos nos desalientan para la atención desde lo que es la prevención, la promoción, y lo que es la carga horaria que nosotros tenemos que llevar a cabo por la cantidad de trabajo que tenemos, por supuesto que eso nos juega en contra de poder capacitarnos y seguir profesionalizándonos. Entonces nos obligan, por la escasez del salario, a tener que trabajar más, a capacitarnos menos y a brindar prestaciones a veces por el cansancio y el agotamiento de inferior calidad. Eso es lo que está pasando con enfermería. Andrea, ¿te puedo llevar a otro tema? Que es el del Ramos Mejía. Vos sos delegada del Ramos Mejía. Lo del jardín de infantes, ¿nos podés contar qué es lo que está pasando? Porque es otra tropelía que está llevando adelante las autoridades de la ciudad. Bueno, esa es otra amargura más que hemos tenido en el mes de octubre. Que el gobierno también decidió cerrar la sala de lactario, que es de los niños de 45 días, y trasladar el jardín de infante para un predio de la Manzana 66 que queda en Belgrano y Jujuy para el 2020. Nos están cerrando... Ese jardín es para las trabajadoras. Ese es el jardín de los trabajadores, claro, del hospital en la inmensa mayoría, el 70% de las vacantes. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con más de 400 niños, que fue creado por los trabajadores del hospital, que superó realmente la dictadura en su momento, en 1962, que le pasó el tanque por encima cuando el jardín era una prefabricada, que estaba en un estacionamiento del hospital. Y después del 70 y los 80, los trabajadores del hospital lo volvieron a construir. Poniendo esto a la mano de obra y poniendo recursos económicos, todo el personal del hospital, para que ahí puedan estar los de todos para que las compañeras puedan trabajar después de tener a su hijito o reintegrarse laboralmente, y los hijos de la familia de los trabajadores. En el 86 fue acordado con un convenio en educación, ampliándose las vacantes para los hijos, los docentes y la comunidad, hasta el día de hoy, y hoy el gobierno, igual que en la época de los militares, lo quiere cerrar. Ya decidió cerrarlo, porque ellos dicen que no lo van a cerrar. El decir trasladar a otro lugar y cerrar lo que es el maternal desde los 45 días hasta los 2 años y cerrar nuestro jardín porque van a abrir otro en el 2020 que todavía estamos en veremos, es cerrarnos y es destrozarnos a nosotros, nuestro derecho que teníamos en nuestro jardín del hospital de que vayan los hijos de los trabajadores. Es un jardín de los trabajadores que está cerrando el gobierno. Andrea, la ley ya fue votada. ¿Cuál es el camino que queda? ¿Solamente el del Poder Judicial? Hay un grupo de padres, embarazadas, trabajadoras, que se quedaron sin vacante, que están haciendo un recurso de amparo, y lo que nos sigue a nosotros también es seguir luchando, organizándonos. Va a haber un corte de calle el lunes a las 5 de la tarde, vamos a seguir organizándonos en Belgrano y Jujuy también, y vamos a seguir organizándonos. Nosotros vamos a dar la pelea porque vamos a defender el jardín hasta lo último. Nosotros no queremos que cierren el jardín. ¿Por qué van a cerrar un jardín que viene funcionando y muy bien? Sí, no, es que en vez de construirlos, lo cierran. En vez de cerrar este, que abran el otro y que tengamos los dos, y que no falte vacantes para nadie, que construyan más jardines. ¿Cómo van a cerrar un jardín que tiene 400 niños adentro, que eso funciona de maravilla con un nivel de docente que te emociona hasta las lágrimas lo bien que cuidan a nuestros hijos? Lo importante que es para nosotros, para cualquiera que tiene hijitos, que uno necesita que lo cuiden y que lo eduquen, estar en el mejor de los lugares, cuando uno siente que está en un lugar cuidado y protegido. Andrea, esperamos que puedan revertir esto, y también tengo la sensación de que si van a un tribunal es muy probable que esto sea declarado inconstitucional. Es una regresión, por lo tanto me parece que hay muchas posibilidades de que esto no pueda avanzar. Y que sigamos festejando el 21 de noviembre, porque realmente sí. No lo pudieron hacer esta semana, ¿no? El Día del Profesional de la Enfermería, ¿no? Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchas favor. Gracias a ustedes. Por favor. Estamos a disposición. Gracias. Andrea Ramírez, delegada del Hospital Ramos Mejía, licenciada en Enfermería.